Capítulo 26. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Hasta pareces otra persona, José. En la cárcel. Incluso me siento más ligero. Entonces vamos. Con Putifar y Seneb. Por favor, José, no hagas tonterías. Si no te inclinas ante el Horus vivo, te manda a matar. No lo olvides. Ya sabes lo que pienso, Seneb. Vas a terminar muriendo de esa forma. ¿Qué te cuesta inclinarte? Y no pienses ver directamente a los ojos del Dios Rey. No te preocupes por mí, Seneb. Claro que me preocupo. Nunca vi a un hombre más testarudo. En señal de afecto... Gracias por todo, amigo mío. Se estrechan los hombros con los brazos extendidos. Yo agradezco lo que hiciste por mí, José. José, tenemos que irnos. Hasta pronto. Sí. José, preparado, vistiendo ropas limpias, camina hacia la libertad. Que tu Dios te proteja, José. En la ciudad de Hebrón, Tamar pasea con Rebeca por una calle transitada. El señor Judá debe irse de Hebrón en cualquier momento. ¿Acaso te golpeaste la cabeza con una piedra, Tamar? No hagas eso. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Es la única salida. Merezco un descendiente de la casa de Judá. Ahora voy hasta el fin. No puedo dejarte hacer esto, Tamar. Esto no va a resultar. Por favor, no me estorbes, Rebeca. Va a resultar así. Judá, acompañado de Gira, pasa por el hogar. Qué gusto que pudimos cerrar el negocio. Tamar, con la boca cubierta por un velo, les corta el paso. Ambos hombres se detienen. La mujer luce un vestido largo. A la prenda interior en color marrón se superpone una cubierta exterior roja y plisada. El conjunto confeccionado sin mangas posee escote en V y está ceñido por un ancho cinturón marrón con broche de bordados dorados a juego con el velo del rostro. ¿Le gustaste, Judá? Camina con paso lento y aire sensual. Hace tiempo que no siento los brazos de una mujer. Entonces sigue adelante, mi amigo. ¿Qué ojos tan bellos tiene? Efectuando un rodeo, ve a aplacar tu dolor en los brazos de esa linda prostituta. Te lo mereces. Mientras mantiene clavada la mirada. ¿Por qué no? Judá se acerca a ella. Mujer. Y la toma del brazo. Quiero acostarme contigo. En el palacio. ¿Cuánto tengo que esperar para que me traigan al esclavo? Posiblemente no tuvo el valor de aparecer ante su presencia, soberano. Los sacerdotes esperan junto al faraón y la reina. Putifar está llegando, mi señor. Escoltado por soldados y en compañía del comandante de la guardia, José cruza el umbral de la puerta de la sala real. Todos los presentes se fijan en el desconocido hebreo que con aspecto impecable camina sobre la larga alfombra del gran salón del trono, siendo conducido ante la presencia del faraón. Señor de las dos coronas. Putifar presenta al joven israelita. Aquí está José. ¿Este es el hebreo que sabe interpretar los sueños? Inclínate ante el soberano, José. Disculpe, señor Putifar, pero no puedo inclinarme. Ah, pero cómo no. La indignación es perceptible. Estás en la presencia del señor del Alto y Bajo Egipto. No seas tonto, José. Inclínate. Entonces, ¿no te vas a inclinar? Dios de José. En el cuarto de la reina. No te conozco. Asenet formula una plegaria. Pero vengo a pedirte. Por favor. Se arrodilla con las manos en alto. No dejes que nada malo le ocurra a él. Dale inspiración a tu siervo. Él confía tanto en ti. No los desampares en esta hora. si lo proteges y lo honras. Prometo que también te serviré por toda mi vida. No me inclino ante ningún hombre, mi señor. Por eso no puedo inclinarme, aún siendo soberano de Egipto. No estás frente a cualquier hombre. El sumo sacerdote. Es el Horus vivo, esclavo. No inclinarte es una falta de respeto gravísima. ¿Por qué estás haciendo esto, José? ¿Quieres ser condenado a muerte? Lo siento mucho, señor, pero no puedo hacerlo de otra forma. La tensión en la sala real es claramente perceptible. ¡Silencio! El soberano medita. Desciende del estrado y se acerca a José. Veo que tengo frente a mí a un hombre íntegro. Alguien que no está dispuesto a adularme. Lo rodea. Esa es garantía de que me va a decir la verdad. Colocándose frente a él. Entonces no te inclines. Pero aún así te voy a contar mi problema. Tani sonríe. Lo escucho, señor. Tuve dos sueños, pero no hay quien los interprete. Oí decir que tú serías capaz de interpretarlos. No, yo no. Eso no está en mí. Es Dios quien dará una respuesta favorable al soberano. En mi primer sueño, yo estoy de pie en la orilla del río Nilo. Y ahí emergen de las aguas 7 vacas, gordas y robustas. Después, en el mismo lugar, surgieron otras 7 vacas, pero esta vez eran delgadas y feas. Nunca vi nada tan repugnante en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas esqueléticas devoraron a las 7 vacas gordas. Se fueron a sus vientres, pero no se podía decir que estaban ahí. Las 7 vacas flacas continuaban tan feas y flacas como antes. Después desperté. José mantiene los párpados cerrados. El segundo sueño es que del mismo pie nacen 7 espigas, llenas y bonitas. Justo después del mismo pie surgen 7 espigas más. Pero esta vez, secas y marchitas, y quemadas por el viento de oriente. Entonces, las 7 espigas marchitas devoraron a las 7 espigas buenas. Le conté eso a los adivinos, pero no hubo uno que me dijera qué significa. Ahora dime aquí, ¿puedes o no revelar lo que mis sueños quieren decir? Abre los ojos. Sí, señor. Puedo interpretar sus sueños. Entonces dime, ¿qué significan? El sueño del rey es uno solo. Dios le revela al soberano lo que debe hacer. Las 7 vacas gordas representan 7 años de prosperidad. Así como las 7 espigas hermosas. De la misma forma, las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas dañadas y resecas por el viento oriental serán 7 años de hambre. Pentefres oculta su burla. No es posible. ¿7 años de hambre? Dios le mostró al soberano que los próximos 7 años habrá gran abundancia en todo Egipto. Pero después de eso, vendrán 7 años de mucha hambre. Y toda esa abundancia será olvidada. Nadie podrá decir que hubo abundancia un día, de tan grande y devastadora que será el hambre. A Poppy traga saliva. ¡Qué tragedia! ¡Cuánta tontería! El Nilo siempre nos ha dado todo lo que necesitamos. A Putifar. Pero lo que José dice de los sueños tiene sentido. ¿Cómo es eso? ¡Silencio! Continúa, José. El hecho de que el soberano haya tenido el mismo sueño 2 veces demuestra que Dios determinó que otras cosas ocurrieran en breve. 7 años de sequía. Es mucho tiempo de privación. Será una catástrofe. No si el rey se prepara para los tiempos difíciles. ¿Y cómo puedo hacer eso, José? El rey debe escoger a un hombre sabio y con juicio y colocarlo como responsable de toda la tierra de Egipto. Todos escuchan atentos. Coloque también administradores para recoger la quinta parte de los frutos de la tierra durante los 7 años de prosperidad. Junten toda la recolección de los años buenos y guarden el trigo bajo el poder del soberano. Esos serán los víveres que abastecerán a la ciudad durante los 7 años de hambre. Así, Egipto no va a perecer. Putifar. Impresionante, señor. Realmente tiene el don de interpretar los sueños. Ahora comienzo a creer. Pentefres. El soberano solo necesita escoger a la persona correcta para administrar Egipto. Muy lejos de allí, en el centro de Hebrón, Judá negocia con la enigmática mujer de rostro cubierto sin percatarse de que es su propia nuera. ¿Qué me dará como pago si me acuesto con usted? Hira se retira dejando a solas a la pareja. Disculpa, pero no traigo nada conmigo. Pero puedo mandar a entregarte un cabrito de mi rebaño. Por aquí pasan muchos viajeros extranjeros. Por eso le pido que me dé algo en empeño hasta que me traiga el cabrito. ¿Y qué te puedo dar como empeño? El sello con el cordón. Y el callado. ¿Está bien? Le entrega sus pertenencias. Aquí están. Quédese tranquilo, señor. Estarán bien guardados hasta que el cabrito llegue. Ahora podemos ir. Ambos caminan mezclándose entre la gente. En las calles de la ciudad de Avaris, los habitantes desarrollan sus actividades cotidianas llenando sus calles y plazas. Mientras tanto, en el interior del palacio, el faraón, desconcertado e impresionado, sube por las escaleras del estrado con la intención de ocupar el trono junto a su esposa. Pero sus pensamientos están turbados. Busca alivio y soluciones. Todos los presentes comprenden que la preocupación del señor de las dos tierras debe de ser un asunto de gran importancia que pone en riesgo a los habitantes del reino. ¿Hallaremos por ventura otro hombre como ese? ¿En el que esté el espíritu de Dios? Tu Dios te hizo saber todas estas cosas. No hay nadie tan sabio y con tanto discernimiento y tan sabio como tú, muchacho. A partir de ahora, pongo la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono, yo seré más grande que tú. Asenet aguarda intranquila. A esta hora, Tani ya debió haber regresado. ¿Qué será lo que está sucediendo? Apophis se despoja del anillo y lo coloca en una bandeja. La pieza contiene el sello real. Un siervo inserta la joya en el dedo índice de la mano derecha de José. Pentefres contempla con desprecio tal reconocimiento. Por el contrario, Putifar evidencia profunda satisfacción. Desde ahora te nombro autoridad en toda la tierra de Egipto. Maldito. ¿Quién lo diría? De esclavo a gobernador. Muy sensato, mi señor. Las palabras de José predicen hambre y desgracia. Pero también traen esperanza. Llévense a José. Que se lave y que se vista adecuadamente. El pueblo tiene que conocer el nuevo visir de Egipto. El Horus vivo. Gracias, señor. Entrecruzando el bastón de mando y el báculo. Muchas gracias. Hace la declaración. Acompañado por soldados, José se retira cruzando la sala real. Los presentes hacen una leve reverencia a su paso. Indignado y con aire de arrogancia, Pentefres se dirige al rey de Egipto. Soberano, ¿le parece prudente entregar nuestro pueblo a las manos de un extranjero? ¿Algún otro sacerdote o sabio supo interpretar mis sueños, Pentefres? No. Pues entonces, ¡Basta! Esa es mi voluntad. Que sea respetada. El sumo sacerdote hace una respetuosa reverencia y, visiblemente desalentado, abandona la sala real junto al séquito de religiosos que le acompaña. La pareja de mandatarios queda sola. Mi amado señor, hay algo que necesita saber. ¿Podemos hablar en un lugar privado? José camina escoltado por un pasillo interior del palacio. José. Putifar sigue sus pasos. El joven gobernador se detiene. El comandante de la Guardia Real se acerca y con discreción lo aparta a un lado, a corta distancia de los soldados. Quiero decirte que estoy muy feliz por ti. Muchas gracias, señor. Siempre supe que eras diferente a los demás. Llegaste aquí siendo un niño y te transformaste en un hombre honrado, digno. No hubo sufrimiento que te corrompiera. Te admiro mucho por eso. También lo admiro mucho, señor. Te mereces todo lo que te está sucediendo en la vida. Mereces ser recompensado por todo el daño que te hicieron. Por todo el daño que yo te hice. Eres como un hijo para mí. Muchas gracias, señor. El militar coloca las manos entre los hombros del hebreo y lo abraza. José le corresponde. Gratos y profundos recuerdos parecen desfilar por sus mentes. Se separan y se miran. Putifar hace una reverencia y se marcha. Rodeados de yermas y escarpadas colinas, en algún lugar a las afueras de Hebrón, Judá y la dama misteriosa se alejan de los habitantes de la ciudad. Avergonzada y enmudecida, ella le da la espalda. Eres diferente a las otras. Eres tímida. Y retira parte de su vestido. Judá coloca la mano sobre la mejilla de la joven, volteando su cabeza y procurando colocar a la desconocida frente a él. Nunca vi ojos tan bellos y al mismo tiempo tan familiares. Sin pronunciar ni una sola palabra, son únicamente los ojos verdes de Judá y los marrones de Tamar los que se cruzan repetidas veces. Él le acaricia el brazo, retira su tocado y comienza a besarla. ¿Puedo ver tu rostro? No, por favor, no. Los amantes comienzan a despojarse de sus ropas, ocultos entre las desoladas colinas del desértico paisaje. Lejos de allí, en el campamento, sus moradores realizan las labores cotidianas. Los niños juegan, las mujeres tienden ropa o preparan alimentos, y los hombres fabrican cestos, utensilios o atienden al ganado. Mara y Benjamín, apoyados en sendos cayados, regresan con las ovejas. El refugio está lleno de vida y sus pobladores afainados en múltiples ocupaciones. La muchacha se dirige junto a Nama. Hija. Su madre. Qué bueno que regresaron. ¿Están bien? Sí, madre. Debes tenerse. ¿A que no sabes a quién nos encontramos en el campo? ¿A quién, Mara? A Dina. Pasó junto a nosotros como loca en un caballo. Fue a buscar a Jibar. La vi cuando salió del campamento. Zilpa. No entiendo a Dina. Pasó 2 años despreciando al pobre hombre. ¿Y ahora que decidió irse, se arrepiente? Siento pena por Dina. Descubrió que amaba a su marido muy tarde. Creo que no era tarde. Mírenlos, ahí están. Jibar y Dina regresan montados sobre un caballo, tras el que, amarrado a una cuerda, le sigue el otro equino, transportando el equipaje. El marido ayuda a su esposa a desmontar, y entre sonrisas y tiernas miradas... ¡Regresaste, Jibar! Regresé y de aquí no salgo nunca más. Caminan juntos, cogidos de la mano. Por lo visto hicieron las paces. Hace tiempo que no veía a Dina tan feliz. Dina, no mereces ser feliz. ¡Mara! ¿Qué cosas tan horribles dices? Dina es mi hermana y merece ser feliz. Dina tiene que sufrir mucho por todo el daño que me hizo. No sabes lo que dices. Dina no te hizo nada. Mara, tú eres la que todo el tiempo quiere el mal para mi familia. Tu familia destruyó a la mía, Benjamín. Tus hermanos transformaron mi ciudad en cenizas. Le quitaron la vida a mi padre. ¡Todo por culpa de ella! ¡Basta, Mara! Pídele disculpas a Benjamín inmediatamente. No me voy a disculpar con él. Entonces, Mara, no vuelvas a hablarme. Nunca más. Benjamín se marcha. Te estás volviendo una persona muy amargada, jovencita. Cuida que todo ese mal que le deseas a los demás no se te regrese algún día. Zilpa hace lo mismo. ¿Estás viendo, hija? ¿Estás satisfecha? Benjamín ya no quiere ser tu amigo. ¿Y quién te dijo que quiero ser amiga de esta gente? Oh, hija mía. Zilpa tiene razón. ¿Quién va a terminar infeliz serás tú, Mara? La madre se retira. La chica queda sola. Observa a Benjamín a corta distancia y comienza a sollozar. El paisaje desértico de la región, con sus vastas cordilleras y yermo arenal, alcanza hasta el litoral, que es bañado por el mar Mediterráneo, distanciando Canaán de la ciudad de Avaris al sur. En el palacio. Si mi adorado señor desea realmente agradar a José y recompensarlo aún más. Claro que quiero. José merece todos los honores. Lo que hizo por mí, nadie en Egipto lo consiguió. Gracias a él, mi corazón está en paz. Entonces, existe algo que si se lo diera a José, lo haría el hombre más feliz de Egipto. Después de mi amado señor, claro. ¿Pero qué cosa es esa que tanto agradará a José? No es una cosa. Es una mujer. Asenet. ¿Asenet? Sí, mi amado. José y Asenet se aman desde hace muchos años. No lo hubiera imaginado. Debes saberlo. Fue por José que Asenet hizo a un lado el sacerdocio. Por él, ella arriesgó todo. ¿Asenet enfrentó a Set por amor a José? Exactamente. Y él también la ama. Por eso Asenet nunca más quiso casarse después de que fue perdonada por mi señor. Pero ahora, no existe ningún impedimento para que estén juntos. Puede existir uno, Tani. A Set tal vez no le agrade. Set no hará nada contra el hombre que va a salvar a Egipto. Piénselo bien, mi señor. Acaricia la mejilla del soberano. Con la protección y el permiso del Horus vivo, finalmente podrán casarse. El faraón medita. Te mandaré entregar el cabrito que te debo en cuanto pueda. Judá y Tamar. Es más, creo que yo mismo vendré a traértelo. Visten sus ropas. ¿Puedes verme en este mismo lugar? Sí, señor. Ella se retira. Él la detiene agarrándola del brazo. Aún no me has dicho tu nombre. No importa. Siempre estoy en la entrada de la ciudad. Tamar se marcha. ¡El callado! Le entrega el bastón como garantía de la deuda contraída. ¿Lo olvidaste? Se miran frente a frente. Regreso. Adiós, señor. La mujer emprende el regreso. Judá, pensativo, observa cómo se aleja en la distancia en dirección a la ciudad. Bajo la cima dentada de un risco de roca caliza, el hebreo aparece como recortado del paisaje, permaneciendo inmóvil, semejante a una estatua de piedra. Sumido en sus pensamientos y visiblemente afectado por tan efímera e insólita aventura convertida ya en la esencia de un agradable recuerdo, cavila emocionado en la incertidumbre de un próximo encuentro. Ante la duda, mantiene la esperanza de una cita sin fecha con una extraña que ha dejado una profunda huella en su corazón. En el campamento. En la tienda de Jibar y Dina. ¿Cuánto tiempo esperé por esto? Yo también, mi amor, yo también. El matrimonio reposa sobre el lecho, besándose con ternura. ¿Estás llorando? Es de alegría. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Te amo tanto, Jibar, tanto, tanto. Qué bueno que me hiciste entender esto. Los amantes se allegan correspondiéndose mutuamente con besos y caricias. Alguien llega. Se alzan a prisa. ¡Dina! ¡Mi padre! Recuperando la compostura. ¡Aquí estoy, padre! ¡Puedes pasar! ¡Dina! Entra Jacob. ¿Jibar? ¿No te habías ido? Dina me convenció de regresar, señor. Qué bueno. Estoy muy feliz. Pero ahora voy a necesitar de Dina un instante, si no te molesta. Claro que no. ¿Qué pasa, padre? Tu madre no está nada bien. No dice nada coherente. Se ensució toda con tierra y no quiere bañarse. Señor Jacob, lamento que tenga esa enfermedad. Ni me digas, yerno. Ni me digas. Hija, puedes bañar a tu madre. Debes tener paciencia. Tarde o temprano, ella va a obedecer. Claro, padre, quédate tranquilo. Yo convenzo a mi madre de que se bañe. En el exterior del palacio, el comandante Putifar prepara y dirige a una comitiva de soldados armados. También dos carros adornados tirados por caballos engalanados. En el primero de los carruajes, el faraón Apopi abre camino colocándose al frente del desfile. Cuiden que nadie se acerque a los carros y estén atentos a lo alto de las casas. Sobre el segundo, José, vistiendo elegante atuendo y ropas egipcias, dirige a los caballos hasta ocupar su lugar en la formación. ¿Qué está sucediendo? Nunca vi el lugar tan abarrotado. Miles de personas admiran el inusual evento. Mira eso, Abur. Mitri. ¿Es quien estoy pensando? No. No puede ser. ¡Inclínense! Este es el hombre que descifró mis sueños. Y solo yo, el Horus vivo, estoy arriba de él en todo Egipto. ¿No vas a inclinarte, Abur? ¿No oíste al soberano? Abur, perplejo, se inclina con temor. ¡He aquí al hombre que escogí para velar por nuestro futuro! Si no lo ordena, nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. José escucha con atención. La reina entra en su dormitorio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con José? ¿Por qué se demoró tanto? Va en busca de Senet. José no pudo interpretar el sueño, ¿verdad? A Senet. El soberano de Egipto pidió la cabeza de José. Dígame, ¿fue eso lo que sucedió? Intenta calmarte. Cuénteme, por favor, ¿qué pasó? Luego lo vas a saber, pero antes me tienes que acompañar. ¿Qué? Tengo que llevarte a un lugar con urgencia. Ven. A pesar del desconcierto de la joven, ambas se retiran. En casa de Putifar, Sati, sentada sobre la cama, aplica un bálsamo hidratante en las piernas. Entra el oficial Abur apresuradamente. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo osas entrar a mi habitación sin mi autorización? Señora Sati, sucedió algo horrible. Tiene que venir ahora mismo. ¡Pueblo de Abaris! ¡Aquí, a mi lado, está el nuevo gobernador de Egipto! ¡Inclínense también ante él! ¡Este es el hombre que salvará a las dos tierras del hambre! ¡Inclínense todos! No es necesario, mi señor. Que no se inclinen ante mí. No me siento cómodo siendo un hombre objeto de adoración. No es adoración, José. Es reverencia. Entiendo nuestras diferencias. Respeto tus creencias en tu Dios. Pero ahora eres un hombre importante. Así debe ser. ¿No le incomoda que sea fiel a mi Dios aún siendo gobernador? ¿Cómo podría atreverme a prohibirte el culto a tu Dios? Si él me trajo la paz de nuevo. Si fue tu Dios quien te reveló el sentido de mis sueños. ¿Dónde está? Llega Zeneb. ¿Dónde está el nuevo gobernador? El alcaide de la prisión. Lo sabía. ¡A partir de ahora! ¡Pueblo de Avaris! ¡Este hombre será el gobernador de Egipto! Increíble. Siempre supe que José era un gran hombre. Mitri. Pero no imaginaba que llegaría tan lejos. Si hace por Egipto lo que hizo por mi prisión. Zeneb. Tendremos una tierra próspera como nunca antes. Llega Sati, quien se mezcla entre la multitud. ¿Quién es él, Abur? ¿Por qué me trajiste corriendo de esta forma? Es José, mi señora. ¿No lo reconoce? ¡El trono será más grande que José! ¿José? ¿Qué está diciendo el soberano? Exactamente lo que escucho. Ahora José va a gobernar todo Egipto. Un nuevo carro transporta a la reina y a Senet, acercándose a las autoridades. ¿Qué está sucediendo, señora? ¿Una fiesta inesperada? ¿Por qué están todos reunidos? ¿Dónde está José? Ay, cuántas preguntas, querida. Quédate tranquila, Senet. A partir de hoy, tu nombre será Zafenat Panea. Y así serás conocido en todo Egipto. Y con ese nombre todos le deben obediencia absoluta. Y como prueba de mi aprecio, te doy como esposa. ¿Mi señor, esposa? Sí, Zafenat. Pero yo... Necesitas a una buena esposa egipcia que te ame y vele por tu vida. Zafenat Panea. ¡Esta será tu esposa! ¡Yo te doy a Asenet, la hija del sumo sacerdote Pentéfres! ¿Te gustó la sorpresa? Señora, no sé qué decir. Entonces no digas nada y ve corriendo con tu amado. La escena se ralentiza. La joven desciende del carro y lo mismo hace José. Ambos se aproximan, recorriendo la corta distancia que los separa. Paso a paso, es un recorrido que parece eterno. Pero el esperado encuentro llega a su fin y se cogen de la mano. Asenet, mi amor. José, ¿cuánto tiempo sin ti? Se miran a los ojos. Ahora nada más nos va a separar. Él acaricia el rostro de su amada con ternura. La felicidad es infinita. Pero de pronto, y de manera imprevista, el sumo sacerdote Pentéfres... ¡Quítale las manos encima! ¡Jamás permitiré ese matrimonio, hebreo! Asenet y José parecen confusos. A Poppy y Tani quedan perplejos. El soberano se acerca al sumo sacerdote. ¿Cómo osas desafiar la orden del Horus Vivo? Por mucho menos he mandado cortar cabezas en este reino. Claro, señor, perdón. Todos aquí me deben servir. Porque soy el dios rey, incluso tú, Pentéfres. ¿Ya olvidaste lo que aprendiste toda la vida? Soy el que mantiene el orden cósmico. Y ordeno que Asenet sea esposa del nuevo gobernador de Egipto. Deberías estar orgulloso. Claro, soberano. Le pido perdón una vez más. Fue la emoción del momento. Una novedad así de repente... Es un honor que mi hija se case con el nuevo gobernador, que se cumpla su voluntad, soberano. Les deseo mucha felicidad por su unión. Desde el fondo de mi corazón, felicidades, hija. Felicidades. El religioso se inclina con reverencia. Los amantes se juntan. Y la reina sonríe con aprobación. El faraón... ¡Que se inicie el cortejo! ...avanza sobre su carro. El desfile comienza. Asenet reclina la cabeza sobre el pecho de José. Pentéfres los observa con resentimiento. En una laguna cercana al campamento... Tienes que cuidarte, madre. No puedes estar bajo el sereno hasta tarde. Pareces niña. El otro día oí que saliste de la tienda para dormir... Lía, madre, no parece reaccionar. Madre, estoy hablando contigo, madre. Recupera la atención. ¿Qué pasa, Dina? Te estaba diciendo que debes cuidarte. Dina cepilla la espalda de su madre. Está bien. Pero entristecida ante la falta de respuestas, detiene el aseo y le coloca un manto sobre los hombros. Lista, madre. Tus sandalias... Ay, olvidé tus sandalias. Están justo ahí. La joven... Vamos, ven conmigo a buscarlas, madre. Camina hacia la orilla. La anciana... ¡Ven, madre! Inmóvil... Está bien. Voy a buscarlas, no tardo. Permanece sentada entre las piedras de la orilla. Una mariposa desciende del cielo y revolotea en círculo sobre Lía. La mujer descubre el insecto y sonríe complacida. Fascinada por el colorido de las hermosas alas e intrigada por la agilidad de su movimiento, se levanta tratando de seguirlo. Pero en su avance, camina sobre las húmedas rocas procurando mantener el equilibrio. Se va sumergiendo en la laguna. En unos instantes, el agua ya le cubre por el pecho, pero ella continúa la persecución. Resbala, cae y se hunde. No sabe nadar. ¡Madre! ¡Madre! Se ahoga. Dina sale en su búsqueda. Se echa al agua y la alcanza tratando de reflotarla nadando hasta la orilla. ¡Ven! ¡Ven, madre! ¡Ven! Ambas mujeres consiguen ponerse a salvo. Cae la noche. En el campamento, los habitantes cenan al calor de las hogueras. En la tienda de Jacob. Tu madre pudo haber muerto, Dina. Fue solo un momento de distracción, padre. Fui a buscar las sandalias cuando vi... Estaba en medio del río. No puedes distraerte ni un instante siquiera. Disculpa, padre. No quise exponer a mi madre a ningún riesgo. Tú sabes cuánto la amo. No fue tu culpa, hija mía. Nadie la tiene. Solo que va a necesitar a alguien con ella todo el tiempo, de ahora en adelante. Lo sé. Y puedes contar conmigo. Yo puedo cuidar bien de ella. ¿Verdad, madre? ¿Madre? ¿Dónde está Lía? No puede ser, estaba ahí ahora mismo. Pero no, no es posible. ¡Madre! ¡Madre! Salen en su búsqueda. ¡Lía! ¡Madre! Lía entra en la tienda de Simeón. Aparta una cortina, accede a un rincón y busca algo en un baúl. Desorganiza la ropa y tira varias prendas al suelo. Madre, ¿qué estás haciendo? Su hijo está perplejo. Estoy buscando, ¿no ves? Quiero ver dónde Raquel escondió los ídolos de Jacob. Madre, olvida eso. La tía Raquel murió hace mucho tiempo. ¿Qué estás diciendo? Shh. Enloquecida. ¡Cierra la boca! Se tapa los oídos. No digas tonterías. Sé lo que estoy haciendo. Se marcha atropelladamente. Tropieza. ¡Madre! Y tira una estructura de madera. ¿Ves lo que hiciste? Simeón. ¡Estás fuera de ti! La zarandea. ¿Cómo se atrevió a decir esas cosas? Zilpa. Odia a Dina, a nuestra familia. Solo quiere que nos vaya mal, Nama. Mara es solo una niña. Habla de dientes para afuera. Una niña muy maleducada que solo hace lo que quiere. No puede seguir alimentando ese odio. Vila. Pobre de Dina, jamás hizo nada para actuar así. ¿Quién eres tú para hablar así de mi hija? No tienes moral para eso. ¿Por qué seduces a mi marido? ¿Qué? No culpes a los demás por el fracaso de tu matrimonio. Mi matrimonio sería mucho mejor si no fuera por ti. Siempre al acecho. Siempre cerca de Rubén. No voy a seguir aquí escuchando tus tonterías. Se marcha. Nama, ¿eso es verdad? Solo tú no lo has notado. Sale de la tienda. Simeón abraza a su madre. ¡Lía! Entran Jacob y Dina. ¡Qué bueno que estás aquí! Marido mío, sácame de aquí. ¿Qué sucedió? Fui grosero con mi madre. Ven, Lía. Ven a mi tienda. Ven. Pobre de mi madre. Fui un bruto. No está nada bien, Simeón. Dina se sienta junto a su hermano. Debes tener paciencia. Lo sé. Lo sé. ¿Y tú, Ijibar? Supe que fuiste tras él. Sí. Así es. Estamos finalmente entendiéndonos. Qué bueno. Estoy feliz por mi hermana. En el palacio, un siervo barre el suelo de un pasillo empedrado. Entra José, ataviado con ropajes propios de la nobleza. El súbdito lo reverencia. José camina hacia la cocina. Allí, los cocineros preparan alimentos. Necau. Al copero. José. Señor, vino a la cocina. ¡Qué honor! Vine a agradecerte. Qué bueno que me recordaste. Y hablaste respecto a mí con el soberano. Jamás podría olvidar lo que hizo por mí en la prisión, José. Estoy contento de haber podido ayudar al rey y a usted al mismo tiempo. No tienes que hablarme de usted. ¿Cómo no? Ahora usted es Afenat Panea, el hombre más poderoso de Egipto, apenas abajo del Horus vivo. Y todo por tener el don de interpretar los sueños. Ese don no está en mí. Viene de Dios. Ya tuvimos grandes bajas en el nivel del río, que causaron sequías. Pero nada como los 7 años que usted previó. Será muy triste si es que realmente ocurre. Y sucederá, amigo mío. Puedes estar seguro. Pero no te preocupes. Estaremos preparados. Si usted lo dice, yo lo creo. Mi cabeza fue salvada por sus palabras. José sonríe y con aprobación extiende su brazo y estrecha el hombro de Necao. José de Egipto. Fin del capítulo 26.